despierto soñando, me duermo pensando, ¿qué hago? ¿Qué siento? ¿Qué busco? ¿Qué encuentro? El futuro es ilusión, el presente es la canción. El futuro puede ser todo lo que imagine. Rockers, punk, rock and rolleros, darkies y reggaetoneros, emos, góticos y hippies, heavies, frikis y raperos. Música y adrenalina, el estadio se ilumina. Rockers, punk, rock and rolleros, darkies y reggaetoneros, emos, góticos y hippies, heavies, frikis y raperos. Música y adrenalina. Despierto soñando y veo en mi mente un mundo diferente. El futuro es ilusión, el presente es la canción. El futuro puede ser todo lo que imagine. Rockers, punk, rock and rolleros, darkies y reggaetoneros, emos, góticos y hippies, heavies, frikis y raperos. Música y adrenalina, el estadio se ilumina. Rockers, punk, rock and rolleros, darkies y reggaetoneros, emos, góticos y hippies, heavies, frikis y raperos. Música y adrenalina, al estadio limusina. ¿Qué sé?